QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un show más de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a este episodio número 21 de esta 11ª temporada. En esta ocasión tendrás música nueva junto a Manifest y la sensación de los charts internacionales Last Watch, además del recuento de extremos internacionales para esta semana. También recuerda que tendrás más información acerca del quinto Bolivian Stream Rock que ya se acerca celebrando los 10 años de Punto Extremo. Iniciando este show escuchaste a la banda boliviana Por Gracia con su canción Hoy Te Quiero Amar. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Recuerda todas las veces que fuiste un niño. Recuerda todas las travesuras que realizaste. Recuerda los momentos insólitos en los cuales llegaste a soñar que podías volar. Recuerda que en algún instante te sentías totalmente libre. ¿Dónde se fue esa libertad? ¿Dónde se fue esa aventura? vuelve a ser un niño. It's me again, pick up the phone. I hope that you're at home. I need a friend, so don't pretend. Cause you're the one I call. I'll try again if I can. But I am moving on. There's nothing left for me here to live for. So I have just one last request. Please remember me at my. Extremo Internacional acaba de llegar a tus oídos. Era de Red Jam Suite Apparatus con su canción Remember Me. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Muchas veces se llegó a escribir que mientras más alto eres, más fuerte será tu caída. Trata de no empezar a vanagloriarte. Trata de ser más humilde. Pues cuando menos pienses, puede que llegues a tropezar y caer muy, pero muy mal. You better think. Acabas de escuchar Strike Back, la canción de la producción homónima de los muchachos de We As Human. No te separes porque en segundos se retorna a Punto Extremo con música del quinto Bolivian Extreme Rock. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.